¡Su automóvil! ¡Ya no funciona como antes! Para que su automóvil funcione como siempre soñó, venga a visitarnos. Somos sus amigos de repuestos de automóviles Clavero. Tenemos de todo para que su automóvil funcione como siempre soñó. Vemos autos americanos, europeos, japoneses. Estamos en la esquina del automovilista en Puente Alto, Avenida Conti Toro, esquina Clavero. Amigos, repuestos de automóviles Clavero es calidad, tradición en nuestra comuna.